Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este capítulo vamos a hablar de un poco lo que os comentaba el podcast pasado. Bueno, cuando estoy grabando este podcast, voy andando, es un podcast de movilidad. Aún no es publicado el podcast de Tim Cook, ¿vale? Donde, bueno, pues le meto caña. Pero este podcast que vendrá después, pues quiero seguir con lo del cambio de paradigma. Entonces, es cierto, estoy tratando de migrar de Adobe Lightroom a OnOne. ¿Diferencias entre ambos programas? Bueno, pues OnOne es un desarrollador, bueno, es una empresa norteamericana que intenta coger lo mejor de Lightroom e intenta corregir lo peor que tiene Lightroom. Que hasta ahí pues está bien. Voy a... cuando pase el coche. Y sí, quiero volver a grabarlo, aunque sea un poco en movilidad, que sé que se escucha un poco peor. Pero es que así tengo más tiempo para poder grabar, porque luego intentar ponerte en casa con el micro bueno, grabar y tal, pues luego cuesta más y los episodios se espacian mucho más. Así que, bueno, pues si escucháis sonido, intentaré mitigaros un poco, pero perdona. Bueno, como os decía, intenta coger lo bueno que tiene Lightroom e intenta corregir lo malo que tiene Lightroom. Lo que debería hacer Adobe y no hace, pues lo quiere hacer esta empresa. Entonces, cosas malas que tiene Lightroom. Pues para empezar, lo que tiene malo es la lentitud. El Lightroom es el proceso que tiene de flujo de trabajo. Para empezar, es un flujo muy lento. Y eso ya echa para atrás. Por ejemplo, imagínate que tú haces lo que me ha pasado a mí el otro día, ¿no? Que he vendido la Sony A7, la he vendido. Entonces, me ha durado 24 horas a la venta. Bueno, realmente me ha durado una hora. 24 desde que lo publiqué hasta que se la entregué al comprador. Pero realmente la máquina me ha durado en el mercado una hora. Entonces, ya dije un día, de hoy no pasa en venderla. Bueno, pues voy, subo. Pones la cámara, la haces 12-13 fotos con tu cámara, con otra cámara. Y pues tienes que ir a esas fotos, pues revelarlas un poquito, ¿no? Darles un poquito más de luz, un tal, no sé qué. Mirar si está todo bien. Bueno, pues lo típico para subirlas luego al foro de compra-venta del Facebook, o que en el caso donde las he vendido, o donde sea. Vale, bueno, pues en Lightroom coge las fotos, coges la SD, la pinchas en el ordenador. Tienes que, si tienes un catálogo general donde vas metiendo las cosas, pues las fotos las tienes que volcar ahí. Tienes que irte a abrir el catálogo en el Lightroom, actualizar esas fotos para que las detecte el Lightroom, ¿de acuerdo? Y ya te puedes poner a editarlas y lo que tengas que hacerle. Has perdido, has hecho como 5 procesos y has perdido como 4 minutos entre unas cosas y otras hasta que tienes ahí las fotos para trabajar con ellas. Bueno, pues en OnOne lo que tienes es que no hace falta, no trabajas con catálogos como en Lightroom. Este proceso de catálogo de fotos y tal en OnOne no existe. El explorador, pues tú puedes procesar la foto directamente in situ en el sitio, en este caso como son unas fotos que solo van a ser para vender la máquina, no hace falta que te las quedes, ni que las guardes, ni que las archives. Directamente las puedes tratar en la propia tarjeta SD Entonces OnOne, para eso está muy bien, porque coges, pinchas la tarjeta, abres OnOne, dentro del explorador pues te vas a tu tarjeta, abres las fotos y pinchas sobre la primera foto y trabajas sobre ella. Trabajas pues como trabajarías en... Trabajas como trabajarías en Lightroom, pues color, contraste, lo que es un revelador, ¿vale? El revelador es muy similar al de Lightroom, con las mismas características. Cambian un poco los desplazadores, pero bueno, esto es hacerse a él. Después de 10 años trabajando en Lightroom, es normal que ahora mismo no me haga mucho a los deslizadores de OnOne. Eso, para empezar, para este tipo de imágenes es una ventaja, porque claro, imaginaros lo que tenía que sufrir yo o lo que tenéis que sufrir vosotros. Yo pues, me vuelvo con una tarjeta de 64 GB llena de fotos. A lo mejor me traigo, 2.000 fotos de un evento. Y os estoy hablando de una tarjeta, que normalmente yo me suelo traer por de varias cámaras, a lo mejor 4 tarjetas llenas, ¿eh? Bueno, pues, ¿cuál es el proceso? Llegas. Esta tarjeta yo la vuelco en el disco duro primario, donde vuelco todas estas cosas. Entonces hago, me voy al mes, año en curso, mes en curso, y creo la carpeta del evento. La carpeta del evento se llama, imagínate, Boda Pepito. Boda Pepito. Creo la carpeta en el ordenador, Boda Pepito. Y ahí vuelco las fotos de la tarjeta. ¿Vale? Esto lo podía hacer en el iPhone, pero yo lo hago así. Una vez que he volcado las fotos de la tarjeta, que ya, pues, es su tiempo, la verdad es que los USB 3 y las conexiones y las tarjetas rápidas que tenemos, esto cada vez es más rápido, así que ahí nos invierte realmente mucho tiempo. Bueno, ese va a ser el primer sitio donde van a estar mis fotografías, y yo ahí las voy a guardar todas. Yo en ese aspecto no suelo descartarme durante el primer año de ninguna fotografía. Entonces cojo y ahora abro Lightroom y creo un catálogo solo para esa boda. Se llama Boda Pepito, el catálogo, Boda Pepito. Y una vez creado el catálogo, le voy a dar que la carpeta donde va, bueno, el catálogo lo guardo en la misma carpeta donde he guardado las fotos, en una subcarpeta que se llama Catálogo Lightroom Boda Pepito. En el explorador le doy a carpetas y le digo que la carpeta donde va a ver las fotos va a ser la de Boda Pepito. Entonces me dice, ¿importar las fotos, mantenerlas en su sitio, tal, tal, tal, tal? Sí. ¿Crear previsualizaciones? Pues ahora mismo yo le digo crear previsualizaciones, porque claro, Lightroom es tan hijo de las grandísimas que te lee el archivo RAW completo. No es capaz de leerte el JPG integrado. Entonces, coges y, bueno, se me ha olvidado un paso importante que yo hago, ¿eh? Y es que yo no, bueno, esto que os lo he dicho de la tarjeta, que la paso a la carpeta, lo hago a través de un programa que se llama Adobe, o sea, DNG Converter, en el que convierto las imágenes de mis archivos NEF, los convierto a DNG. Es una costumbre que ya tengo, y porque me gusta que mis archivos RAW estén en DNG. Entonces, pues porque, imagínate, dentro de 20 años, lo mismo, no existe un programa que sea capaz de abrir los archivos de mi Nikon actual, pues por lo que sea. Entonces, si es un archivo DNG, que es un archivo libre, es como un JPG, ¿vale? Siempre te lo va a abrir un programa que tú puedas trabajar esa imagen. Entonces yo le doy y guardo los archivos DNG sin compresión y sin nada, directamente convierte a DNG. Los mando para allá, se convierte, hago lo que os he dicho, catálogo, carpeta, importar, revisualizaciones, para que luego cuando yo los visualice, previsualizaciones, vale. Y ahí pues tarda sus 5 o 6 minutos, Bueno, no, con las previsualizaciones tarda bastante más, entre que indexa las fotografías y ya te puedes poner a trabajar. Hoy a lo mejor han pasado los primeros 15 minutos hasta que te puedes poner con tu carpeta, ¿vale? A visualizar fotografías, y ahora mismo ya tienes que limpiar fotografía. Entonces te pones a ver foto a foto. Yo empiezo con el cursor y con la P empiezo a marcar, a poner banderitas en las que creo que valen, ¿no? Esta P, y me quedo con las que sea. Si el disco, por lo que sea, está encriptado, que es como tendrían que estar todos los discos que contienen fotografías, ya que, imagínate, entran en tu casa y te roban ese disco, pues por lo menos que se lleven el disco, pero que no puedan sacar de ahí ninguna fotografía. En mi caso, imagínate que yo tengo fotografías de muchas personas, de mucha gente, pues imagínate que, yo qué sé, que hay alguien allí con el que me puedan extorsionar, yo qué sé, imagínate que hay ahí un famoso. Y bueno, pues imagínate que se ponen a ver bien ese disco y encuentran fotos de fulanito. Y dice, coño, si este es fulanito, pues vamos a extorsionar a fulanito y al fotógrafo para ver qué podemos sacar. Y si no, hacemos públicas las fotos, ¿vale? Imaginaros, no es mi caso, ¿vale? Pero podría pasar. Entonces, yo como tengo fotos de gente, de clientes, no son mías, pues a mí me gusta tener los discos encriptados, ¿vale? Bueno, pues cuando el disco está encriptado, este proceso es tedioso. Tedioso. Absolutamente tedioso en el Lightroom. Porque claro, el puñetero Lightroom, aunque le marques que lea la miniatura que se ha creado en JPG, pues yo qué sé lo que hace. Pero le das a tres fotos y se queda ahí la pelotita de playa del Mac hasta que desencripta la puñetera foto y la puedes ver. Es tan así que el disco en el que yo trabajo normalmente no lo tengo encriptado. Todos los demás los tengo encriptados y ese disco no lo tengo encriptado porque es casi imposible trabajar con Lightroom y un disco encriptado. Imposible trabajar a un ritmo normal. Y creerme que mi ordenador no es un ordenador corto. Es un i7, 16 de RAM y con SSD. O sea, no es un ordenador que sea poco potente. Es suficientemente potente como para hacer esa operación sin despeinarse. Bueno, pues la Lightroom no sé qué cojones hace, lo ralentiza todo. Vale. Eso sería mi flujo de trabajo normal. Ahora, con OnOne, pues es mucho más fácil. Coges y directamente tú, desde, por ejemplo, yo haría lo mismo, ¿no? Pincharía la carpeta y bueno, pues desde OnOne directamente vería, importaría directamente las fotografías que yo creyera que tengo que importar, sin necesidad de hacer catálogos ni nada. Marcaría con banderitas. Todavía no he encontrado un método rápido de hacerlo, ¿vale? Porque estoy ahora mismo, estoy viendo tutoriales por internet y estoy en mucho a prueba de error, pues ahora mismo no he encontrado un método tan rápido. Supongo que podrás darle tú atajos de teclado y podrás configurarlo, pero todavía no me he puesto. Y lo configuraría exactamente igual que el error. Con la P pondría la banderita, la flag, y el cursor iría cambiando. Entonces sería cuestión de tú mismo in situ ver las fotos y darle a importar las que al final te quedes con la banderita, y esas, al importarlas, le dirías que te las convirtiera directamente a DNG. Pero si por lo que sea, imagínate, y esto es muy común para los fotógrafos, yo por ejemplo termino un evento, un congreso de lo que sea, y tú al cliente, para la nota de prensa, le tienes que mandar en unas pocas horas, o sea, unas pocas horas es a lo mejor en cuanto llegues a casa, ¿vale? O sea, terminas lo que sea, llegas a casa, pinchas la tarjeta y le tienes que dar un par de imágenes para la nota de prensa. Entonces, tú ahí mismo como no tienes que hacer todo ese proceso de catálogo y tal, estás viendo las fotos y esa misma imagen que tú estás viendo aquí, pues mira, le voy a dar esta y esta, o estas cuatro, o estas cinco, para que elija el cliente. No tienes que hacer nada más, las procesas ahí mismo, le das los cuatro toques que tengas que darle, que tengas que hacerle a la imagen, más contraste, más no sé qué, más no sé cuánto, pum, exportas y se la mandas automáticamente. Y tú sigues haciendo tus procesos de catalogación y guardado de fotos. Con esto, con OnOne, es súper rápido y está mucho mejor de hacer. Otra cosa que me encanta, vamos a ver. Lightroom está ahora mismo volcado en lo de la puñetera nube. Y tiene la versión Classic, que ya le valen el nombre, y la versión Lightroom CC, que es para la nube. Bueno, directamente a los fotógrafos profesionales, la de la nube no nos vale para nada. Tú no puedes trabajar con 128 GB en la nube. ¿Por qué no? Porque no hay velocidad de red hoy día que pueda aguantar las transferencias que tú necesitas en tu puñetera casa para trabajar en la nube. Pero imagínate que tú a lo mejor en tu casa puedes trabajar con, porque tienes una red, una fibra, un cable así tipo tubería de agua que es simétrico, que tú puedes subir a la nube 128 GB como si lo subes a un disco duro, a un, pues coges y vale, a lo mejor vale en tu casa, pero en el momento que tú te tengas que ir fuera de tu casa a trabajar, un hotel, pues estás absolutamente vendido, ya que en un hotel no puedes usar la wifi para subir 128 GB a ningún lado. Entonces, a los fotógrafos, el sistema en la nube, ahora mismo, tal cual lo tiene planteado Adobe, no funciona. Y luego encima, lo de los precios. Porque, vamos a ver, si tú te das un almacenamiento de un tera en la nube, se te va a 100 euros al mes. Señor Adobe, no. Eso no es viable, eso no es lógico. Y el plan, el que tenemos casi todos los fotógrafos, el de 12 euros en el que tienes el Lightroom y tienes el Photoshop, bueno, no está mal, no está mal, pero no está mal como estaba hasta ahora. Es decir, tú tenías tu Photoshop, puedes usarlo y tenías tu Lightroom instalado en tu equipo. Ahora no, ahora va todo por suscripción, va todo con el tema de la nube, puño de la nube, y entonces no. En cambio, pues OnOne es mucho más inteligente en ese aspecto y han cogido y han decidido que, bueno, que por un precio de 100 euros tú tienes el programa completo disponible para instalar en tus equipos. Cosa que me parece lo que los fotógrafos demandamos. Y encima el precio, creo que 100 euros, por un software que vas a utilizar todos los días, es más que razonable y está suficientemente, o sea, está bien. O sea, mejor imposible en ese aspecto. Más cosas malas que tiene Lightroom. Como os digo, Lightroom se basa todo en catálogos. Entonces, bueno, si tú, por ejemplo, tienes que luego esas fotos, pues por lo que sea, pierdes el catálogo o se te corrompe el catálogo, bueno, tienes su copia de seguridad. Pero los ajustes, aunque si bien las fotos las conservarías, pero los ajustes de esa fotografía los perderías, porque no todos los ajustes están metidas en el catálogo. En cambio, bueno, pues OnOne trabaja por archivos sidecar, es decir, crea un archivo XML, aunque una cosa que no me gusta es que en vez de ser un XML y que cualquier programa pueda coger esos ajustes e interpretarlos y aplicarlos, pues no, crea un archivo XML propietario de OnOne, ¿vale? Que, bueno, si bien no, o sea, está bien, ¿no? Porque cogerías otro programa, el archivo va integrado en la propia foto. Se crea al lado un archivo que apenas pesa unos cuantos Ks, en el que, pues bueno, es una base de datos, ¿no? En el que dices, mira, esta foto se le ha dado este valor de contraste, este valor de exposición, este valor de color tal, este valor de curvas, este valor de lo que sea. Ahí está toda la lista y se aplica el cambio. Todavía no he comprobado si, por ejemplo, yo cojo ese archivo y lo hablo en un programa como Darktable, que también trabaja así con archivos XML, si me lo va a leer. No me he puesto todavía a hacerlo. Me gustaría creer que sí, aunque al ser un archivo on one, pues a lo mejor ese archivo no lo puede leer un programa como Darktable. Tengo que probarlo todavía. Pero bueno, ahí estoy haciendo mis pruebas en, como os digo, en OnOne. Lo que he visto, me gusta mucho. Creo que el flujo, la curva de aprendizaje no es tan amplia o tan grande como en otros programas. Y tiene muchas posibilidades. ¿Cosas malas que le veo? Pues sí, también le veo cosas malas, por supuesto. Todavía no he encontrado la manera de importar mis plugins, ¿no? O sea, a lo largo de 10 años tú te has hecho muchos ajustes personalizados de color, de curvas, de procesados en Lightroom. Y esos ajustes yo no los quiero perder bajo ningún concepto. Entonces, además son ajustes personalizados, son ajustes míos propios. Entonces todavía no he encontrado una manera de cómo transportar esos ajustes a OnOne. Sigo trasteando y haciéndolo. He cogido y bueno, tú a Photoshop también le puedes decir, o sea, a Lightroom también le puedes decir que te exporte el ajuste en un archivo XML paralelo. Pero entonces yo he intentado eso, coger una foto, le doy el ajuste X mío y exportarla el archivo junto el XML. Y ese archivo abrirlo en OnOne. Pero no he conseguido importar los ajustes, no he conseguido que se abriera con los ajustes que yo le había dado, que se abriera la foto. Abro la foto, pero todavía no he sido capaz de que lea esos ajustes, para luego yo luego manualmente coger ese ajuste y luego no sé cómo lo tengo ya, qué ajustes y cómo lo llamo, directamente luego yo lo guardaría como en OnOne, como un ajuste personalizado mío, ¿no? Todavía no lo he conseguido hacer, estoy seguro que se puede hacer, pero aún no lo he averiguado. Así que en esas estoy, ese es el cambio que estoy haciendo estas últimas días. Así que, bueno, creo que los próximos meses voy a estar ahí pivotando en los dos software para intentar adaptar el flujo de uno al otro. Entonces ya veremos con cuál me quedo. Es una pena que todavía no pueda pasar de Lightroom, pero bueno, lo estoy intentando, estamos intentando dejar la droga de VS Adobe e irnos a cosas que por lo menos parece que escuchan de momento al usuario, ya que Adobe, pues, o sea, pues como una gran empresa, pues como Apple o como Microsoft, no tiene la más mínima consideración a sus usuarios, que en el fondo son los que pagan la fiesta a estas empresas, ya que si los usuarios no compran sus productos, pues esas empresas tarde o temprano tendrían que cerrar. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. De momento, OnOne, tú lo consultas en inglés, por supuesto, y ellos te suelen contestar, así que creo que voy a consultarles, a ver, porque vi en los foros, no he encontrado nada claro. Entonces quiero consultarles contarles mi caso y que por favor me indiquen la mejor manera de hacerlo, ¿no? El de pasar todos mis 200 ajustes que yo tengo personalizados de ajustes míos, pues cómo pasarlos a este programa. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Ya he llegado a casa del paseo, de la vuelta del paseo. Creo que no ha sido una media hora de podcast, más o menos. 24 minutos, mira, está muy bien. Así que nos escuchamos en otra ocasión y vamos viendo qué tal llevo la migración de Lightroom a OnOne. Podéis escucharme en Reflect Podcast, tu podcast de fotografía, en Twitter, en el Twitter personal, @lamustia, o el Twitter del podcast, pues café podcast bajo reflex. Y bueno, pues en Isto Racing, el podcast de automovilismo deportivo. Y la mayoría de los jueves me podéis escuchar en Apeliano. Venga, chicos, gracias por escuchar. Hasta luego.